Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Génesis Rojas y Fabiola Pomareda. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Corte Interamericana de Derechos Humanos emite primera sentencia a favor de activista nicaragüense. Retratan vida de Concepción Hernández en documental La Abogada del Pueblo, en México. Conforman Alianza Centroamericana frente a la minería metálica en foro realizado en Managua. En Guatemala. Guatemala se sigue alejando de la visión de desarrollo humano que perfilaban los acuerdos de paz, denunció la Procuraduría de Derechos Humanos. Se ha fallado en el cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, en el resarcimiento a poblaciones indígenas. Carolina Rivas de la FEGER tiene la nota. Guatemala se sigue alejando de la visión de desarrollo humano que perfilaban los acuerdos de paz, denuncia la Procuraduría de Derechos Humanos. Según esta institución, los gobiernos han redefinido el papel del Estado, guiándose por criterios de productividad y rentabilidad económica, profundizando la crisis de país. Byron Paredes, defensor de los pueblos indígenas, señala cómo en las comunidades se violan sistemáticamente los derechos económicos, sobre todo el derecho a un trabajo digno. Derechos como el trabajo, digamos, a que son sometidos los pueblos indígenas con, digamos, violaciones específicas porque no se puede verificar, digamos, el pago de su seguro social, etcétera, y aparte no tiene prebendas, digamos, todo el trabajo agrícola. Sometidos incluso a jornadas extraordinarias de trabajo. Sin embargo, a través de los años, los pueblos indígenas han surgido como sujetos políticos que reivindican sus derechos, sobre todo en la defensa del territorio. Pero el Estado solo ha respondido con represión. Los procesos de justicia en los cuales se ha criminalizado a los pueblos indígenas que hacen reclamaciones sobre tierras y territorios y que se ven prácticamente enjuiciados por un procedimiento de operadores de justicia que les señalan de la comisión de delitos que en realidad están fuera de todo orden, como el hecho del terrorismo, el uso de armas químicas, armas biológicas. ¿Cómo es que el Estado, para reprimir todas estas cuestiones de pueblos indígenas, también hace estados de excepción? A lo largo de 20 años, el Estado se ha alejado cada vez más de esa Guatemala que se soñó con la firma de los acuerdos de paz. Ahora, las instituciones son débiles y no existe claridad sobre cómo procurar su cumplimiento. Cómo la institucionalidad de la paz ha venido sufriendo una declive, no solo presupuestaria, sino también de atención a los pueblos indígenas y el cumplimiento de los acuerdos de paz. El año pasado, en el 2016, por ejemplo, todos estos procesos de la CEPAS, del Programa Nacional de Resarcimiento y también del Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz, estuvieron a punto de desaparecer, y eso porque precisamente no había una línea de trabajo concreta. Si vemos que esa institucionalidad de la paz no está funcionando, inmediatamente nos podemos dar cuenta de que no hay un aspecto positivo del Estado para impulsar los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz representaban una verdadera agenda de desarrollo humano, la cual planteaba una respuesta integral a los problemas del país. Retomarlos sería vital para garantizar los derechos de las y los guatemaltecos. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. En El Salvador fueron miles de personas las que salieron a las calles el 1 de mayo para reivindicar sus derechos laborales, libertades sindicales y la seguridad social, y para defender los logros alcanzados en los últimos años. Wilfredo Hernández tiene la nota desde Radio Itzcanal. Testigos somos como pueblo salvadoreño que las peticiones son recibidas y hay resultados concretos donde también se nos ha cumplido. Desde bien temprano, las trabajadoras y trabajadores se concentraron en tres diferentes puntos de la capital para marchar en defensa de sus derechos laborales. Saludamos a todas las mujeres este primero de mayo, que con su aporte, desde los cuidados que dedican a su familia, sostienen la economía salvadoreña. Trabajo que no es reconocido, es invisibilizado y no cuenta con ninguna remuneración ni valoración social. Los concesionarios de esas empresas privadas, las aerolíneas, las empresas de apoyo terrestre, no permiten la sindicalización de sus sectores. Traemos a colación pensiones dignas. ¿Por qué queremos pensiones dignas y pensiones vitalicias? Porque prácticamente las AFP en nuestro país han quebrado definitivamente. Estas exigencias fueron plasmadas en el manifiesto entregado por la clase trabajadora al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Wilfredo Berríos, del Frente Social y Sindical, puntualizó las principales demandas planteadas al Ejecutivo con el fin de favorecer a las y los trabajadores. Existe la ineludible obligación constitucional para el Estado de garantizar una pensión vitalicia para toda persona cotizante. Dos, la reforma realizada al sistema desde 1998 han sido incapaces de procurar un sistema autosostenible para los pensionados, provocando el aumento del endeudamiento público y el peligro del impago. Tres, todas las promesas que las AFPs hicieron a las y los trabajadores hace 18 años han sido gravemente incumplidas. Asimismo, el líder sindical planteó otras demandas, entre ellas la despenalización del aborto en cuatro causales, la aprobación de la Ley General del Agua y porque se respeten los derechos laborales y sindicales. Las libertades sindicales, los derechos laborales y la seguridad social. Nos pronunciamos este primero de mayo sobre políticas sociales o administrativas que proporcionen opciones y posibilidades de una reforma del Código Penal para declarar no punible al aborto cuando este se trata de salvar la vida y salud de la mujer gestora. El presidente Sánchez Serén destacó que la plataforma recibida de manos de los trabajadores es símbolo de unión y agregó que va a luchar para garantizar los mecanismos que lleven a los grandes empresarios a pagar los impuestos. Para mi gobierno, esta es una plataforma de unión y la única forma como hacerla realidad es luchando juntos. No podemos estar separados, tenemos que estar unidos, unidos. Es la única forma como podemos derrotar a la derecha. Y aquellos que no pagan los impuestos, que son los más altos empresarios, garantizar las leyes para que puedan ir a la cárcel por no pagar los impuestos. Además del presidente, el manifiesto fue entregado a Medardo González, secretario general del partido gobernante FMLN, y a la jefa de fracción en la Asamblea Legislativa, Norma Guevara. Ante la mirada de los miles de trabajadores que se concentraron en la Plaza al Divino Salvador del Mundo para ser testigos de este acontecimiento. Desde Radio Izcanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador. Recientemente se conformó una alianza en defensa del medio ambiente y los derechos humanos contra la minería metálica en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Esto se realizó en el Foro Regional Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central, en Managua, Nicaragua. La violación a derechos humanos, la venta de territorios al mejor postor a consecuencia de la minería y la criminalización de defensoras ambientales y represión son el común denominador en la región. Nuestro corresponsal Alfredo Carías nos comparte la información. Esta represión por parte de las empresas extractivistas han cobrado muchas vidas en la lucha a lo largo de la historia en la región centroamericana, manifestó Pedro Landa, activista del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras. Entonces, a partir de ahí es que comienza en toda Centroamérica una carrera para reformar leyes, para abrir códigos mineros, para facilitar la inversión minera y comienza esta nueva fase de invasión. Lastimosamente, 20 años después hemos visto nosotros que ha generado muchos efectos negativos. En el caso de Honduras, pues el informe de Global Witness señala que nosotros somos el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. En ese informe que fue publicado el 31 de enero de este año, se señala que en los últimos 8 años, después del golpe de Estado, han sido asesinados al menos 123 hombres y mujeres en conflictos relacionados con la defensa del medio ambiente y los territorios. Prueba de ello son las más de 100 concesiones de territorios en Santa Bárbara, en Honduras. Sin embargo, han encontrado oposición y resistencia por parte de las comunidades, denunció Eunice Ramírez, pobladora de dicha localidad. Conocer las experiencias de los hermanos países de Centroamérica, las luchas que también se están dando, que podemos ver que es una lucha similar que tenemos, ¿verdad? Quizás con gobiernos que se hacen llamar de izquierda, pero que al final es una realidad que nos está afectando a todos y a todas. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Ver la lucha que está haciendo Guatemala, la lucha que tuvo, por ejemplo, El Salvador en todo el proceso para declarar el país libre de minería. ¿Y qué de eso podemos rescatar como país o como representante de estas comunidades para irlo implementando? Además, este modelo extractivista está generando una severa crisis de agua en la región centroamericana, particularmente en Guatemala, aseguró José Cruz, representante del colectivo Madre Selva de dicho país. El otro tema clave en Guatemala es el tema del agua, la crisis de agua. Guatemala es un país con una gran capacidad de recarga y grandes recursos hídricos. Sin embargo, el abuso de las empresas extractivistas, de la minería, de las grandes hidroeléctricas, de las megaplantaciones de caña, palma aceitera y banano, está creando una crisis de carencia de agua en todo el país. Por eso, es importante el intentar cerrar filas en la región centroamericana ante los proyectos extractivistas. En tal sentido, distintas organizaciones de 4 países se han unido en un frente común, declararon las activistas durante un foro regional denominado Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central, realizado en la ciudad de Managua, Nicaragua, informó Hazel Torres del Centro Jumbo. Es para poder hacer el lanzamiento oficial del proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil y de su trabajo de defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Este es un proyecto regional en el cual estaremos compartiendo acciones de articulación de esfuerzo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en este caso Honduras también. Ante esta avasallante represión de las empresas mineras en complicidad con los gobiernos locales, la única opción es la Organización para la Resistencia, señaló Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES. Hemos desarrollado una experiencia de incidencia con actores locales y actores nacionales, pero también hemos desarrollado una experiencia de relaciones, diríamos, de solidaridad con organizaciones internacionales que han contribuido a que en El Salvador por lo menos se apruebe una ley que prohíba la explotación minera metálica. Y ese tipo de dinámica también es importante poderlo compartir con otros movimientos sociales, ambientales en Centroamérica. Este encuentro, que contó con la participación de unos 40 representantes de organizaciones y comunidades en la región, busca fortalecer la comunicación e intercambio de experiencias de organizaciones y comunidades afectadas por proyectos extractivistas y busca establecer una plataforma que visibilice los impactos de la minería y promueva la regulación efectiva de industrias extractivas. Informó para Voces Nuestras desde Managua, Nicaragua, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. Cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. En el caso de Honduras, el día se recordó bajo la amenaza de legislaciones y acciones gubernamentales que atentan contra la libertad de expresión y, de forma particular, intimidan a medios independientes y críticos. A continuación, el reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos desde Radio Progreso en Honduras.

y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, solamente un 39% de personas trabajadoras asalariadas en Costa Rica reciben aguinaldo, horas extras, seguro social y protección por riesgos de trabajo. Por eso, el 1 de mayo, cientos de personas trabajadoras tomaron las calles para exigir respeto a sus derechos laborales. Nuestra compañera Génesis Rojas Cruz reportó desde la marcha. ¡8 horas de descanso! ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de ocio! Esa fue la consigna que movilizó la huelga de más de 200.000 obreros en Chicago en 1886 y por el cual fueron asesinados por la dictadura de las patronales, por la policía, por los jueces, por las compañías de los capitalistas, 5 dirigentes sindicales que hoy rememoramos, los mártires de Chicago. Y en ese honor, y además para no perder una tradición, este 1 de mayo agitamos una consigna que es clásica, que dice así: hace falta ya una huelga, hace falta ya una huelga general, hace falta ya. Bueno, hoy estamos marchando en celebración del trabajador internacional, pero también estamos aquí como representantes de las trabajadoras domésticas. Entonces, es una lucha colectiva de todos los sindicatos y nos unimos a esa lucha y a esa fiesta también. Específicamente estamos marchando hoy contra todos los empresarios, las barbaridades que cometen, las prestaciones laborales que nunca nos dan, siempre y cuando ellos pagan menos del salario mínimo, que es nuestra protesta de hoy para que ellos sean más justos con nosotros y por eso la marcha de hoy para un salario digno y justo. Que no nos juzguen a partir de nuestra diversidad sexual por un lado, también de que si alguna vez vamos a llegar a quedar embarazadas, que eso no se vea como un detrimento para los derechos laborales y también por el acoso que sufren las mujeres lesbianas, las mujeres trans y también por los derechos de las mujeres más empobrecidas, como las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales. Por todas ellas estamos acá. Levantamos la voz para decirle a este gobierno neoliberal que no estamos dispuestos, a entregarle a ustedes, políticos corruptos de este país, los derechos de la clase trabajadora. La verdad es que es un día muy importante para que la clase trabajadora no solo reflexione, sino que salga a las calles, que exija sus derechos, que denuncie a los patronos cochinos que los estafan y los explotan. Es importante tomar en consideración que nuestros derechos tienen que hacerse sentir muchas veces en la calle, por eso estamos hoy aquí. Como parte también del movimiento LGBTI a nivel nacional y centroamericano. Salir a las calles y hacer la reivindicación desde el pueblo, desde el aullido, el grito, la manada, junto a la jauría, las furias, sacarlas con cánticos, con bailes y obviamente toda la parte política, ¿verdad?, que lleva, que es que el Estado vea que necesitamos, que empiecen ya a motorizar todo lo que se ha hablado, lo que se ha dicho y pues obviamente exigir que tenga un cupo laboral trans, es lo mínimo que podemos recibir del Estado. Siempre, siempre hay que recordar que la gente trabaja todos los días y por eso se mantienen las cosas, por eso sirven. Los derechos siempre tienen que estar y la felicidad de las personas que trabajan. Hay que celebrarlo también, pero no dejar de luchar. Sabemos que la anarquía para mucha gente es caos, pero la anarquía no es eso. La anarquía es autocontrol, es libertad, es tener todos los derechos que tenemos por el simple hecho de haber nacido humanos y nosotros venimos aquí a pelear por ellos. Y también valorar los derechos que nosotros hemos podido adquirir acá y defenderlos, que no se pierdan todos esos derechos que se han adquirido a través del tiempo de los trabajadores. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México, las trabajadoras del hogar enfrentan malos tratos, aislamiento, gritos, insultos y contratos verbales sin seguro médico, a pesar de que esta es una de las labores que más aporta a la economía en México. Aquí se incluyen varias entrevistas con mujeres que tienen relatos de cansancio, violencia física y abuso por parte de sus patronas, pero también en defensa de sus derechos y empoderamiento. Escuchemos este reporte que nos llega desde Radio CIMAC. En México, la mayoría de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar reciben por parte de sus empleadoras y empleadores malos tratos, aislamientos, gritos e insultos, inconformidad con la forma en la que realizan su trabajo, contratos verbales sin seguro médico. Inician su jornada laboral por la madrugada, sin hora de término, sin horario fijo. Limpiar la casa, hacer la comida, lavar y planchar, con breves descansos, todo por un raquítico sueldo. 97% de las trabajadoras del hogar no tienen acceso a servicios médicos, permiso de maternidad, vacaciones, aguinaldo o instituciones de ahorro, porque la Ley del Seguro Social no las considera sujetos de aseguramiento. Sin embargo, el empleo del hogar es una de las labores con mayor aporte económico, 22% del Producto Interno Bruto del país. He trabajado en Puebla y en México, pero para trabajos del hogar, siempre en casa, como es limpieza, cocina, planchada casi. Alberta González Calderón tenía 28 años de edad cuando salió de La Gloria, en el municipio de Coyoaca, en el estado de Puebla, para trabajar y tener con qué sostener a su familia, una niña de 3 años y un bebé de meses. Su familia le recomendó irse a la Ciudad de México para ganar un poco más, y se fue. Su madre cuidaría a sus hijos. En estos pueblos se gana un poquito menos, hay menos dinero, se trabaja a veces más, es más cansado y mejor decidimos a veces salir a la ciudad para ganar un poquito más para el sustento de la familia o ya para nosotras, pues cuando no somos madres solteras, para los hijos. Trabajo empezaba a las 6 de la mañana y el sueldo cuando me fui por primera vez era por quincena, recuerdo que eran 900 pesos a la quincena. Llegaba por las tardes la patrona, nos gritaba a mi compañera y a mí que las cosas no estaban bien hechas, que no las habíamos hecho bien, que la comida no estaba de buen sabor, por cualquier cosa se molestaba esa señora. A sus 46 años, Alberta trabaja ahora en Coyoaco a 10 minutos de su comunidad, 6 días a la semana, de 6 a 8 horas diarias, gana menos de 2 salarios mínimos diarios, 700 pesos, pero asegura que es el mejor salario al que puede aspirar en Puebla. Lo que no cambia son las condiciones, sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones. Desde los 10 años comencé a trabajar y entonces desde los 10 años me salí y me fui a Tuxtla a trabajar. María Josefa Díaz Martínez, indígena tzotzil, nació en Zajalá, municipio de Teopisca, en el estado de Chiapas, y por ahora renta un cuarto en una vecindad de San Cristóbal de las Casas. Vive ahí con sus hijas de 13 y 19 años de edad, a quienes mantiene con su trabajo como trabajadora del hogar. Sonríe, se siente orgullosa de su trabajo, pese al camino de maltratos, ataques sexuales y explotación laboral por el que pasó. Fui maltratada, fui golpeada, porque no sabía cocinar, entonces me querían quemar las manos en el comal. No sabía en qué mano iba los cubiertos y para prender me ensartaron el tenedor en las manos para que yo pudiera prender. En aquel tiempo no sé si un peso era mucho, porque yo recuerdo que esa era mi paga. Un peso al mensuales es lo que me pagaban. Me daban y a veces creo que ni me lo daban porque nunca tenía paga, nunca tenía dinero. En 2007 conoció a la feminista Connie López, quien la contrató y escuchó su historia. Supo entonces lo que es un trato y un salario digno y comprendió que habían violado sus derechos humanos y laborales. Con otras trabajadoras creó el colectivo de empleadas domésticas de los Altos de Chiapas, hoy con 15 integrantes. Lupita, trabajadora del hogar desde niña, dice que los sueldos en Chiapas son bajos, desde 40 pesos diarios. La señora es muy buena, nunca me trató mal, sus hijas igual. Se supone que la había contratado para lavar trastes y de ahí me mandaba a barrer su cuarto, a lavar su ropa, a planchar su ropa. Y como tenía otra casa ahí cerquita, me mandaba también a barrer su otra casa. Y pues sí, aparte era un poco cansado. Era el mismo sueldo, 40 pesos al día. Y la señora me seguía marcando y marcando. Le marcaba a mi mamá, sé, me debo mandar a mi Lupita. Es que mi Lupita me trabaja muy bien porque sabía que le hacía todo lo que me decía. Estudia secundaria, asiste a los talleres del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, donde hay alfabetización y capacitación de derechos laborales para que las compañeras aprendan que tienen derechos. Desde México para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC. En México. Ave Barrera y Lola Horner son creadoras del libro 21.000 Princesas. Este material contrasta las historias de los cuentos de hadas y princesas y la terrible realidad de México, donde miles de mujeres son asesinadas y violentadas sin que nadie reciba un castigo. A continuación, la nota producida por Edith Peredo desde Veracruz. A partir de 2006, cuando el feminicidio comenzó a tipificarse apenas como delito, se han contabilizado más de 21.000 muertes. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. En México, las mujeres no vivimos en un cuento de hadas. Érase una vez 21.000 princesas es un libro que denuncia la violencia contra las mujeres en el país. Sus autoras, Ave Barrera y Lola Horner, ganadoras del concurso internacional del libro de artista 2015, presentaron su obra en la Feria Internacional del Libro Universitario, realizada en Xalapa, Veracruz, y dedicaron su performance a Nadia Vera y a las y los periodistas asesinados en el Estado. El libro es una mezcla entre el discurso de los cuentos de hadas y las historias de violencia de género que se viven día a día en México. Este libro se nos ocurrió una tarde a partir del trabajo de Lola. Lola es una académica en literatura, experta en la narrativa de cuento de hadas. Su tesis de doctorado versa acerca del cuento de hadas y de cómo las reescrituras del cuento de hadas pueden absorber toda esa violencia que los cuentos de hadas tienen implícita, con una violencia muy inconsciente. Ustedes saben que las verdaderas historias de la Cenicienta, de la Blancanieves, de la Caperucita, no son tan edulcoradas como nos lo muestran las versiones más recientes, ni para niños, no son historias para niños. Eran historias que venían del inconsciente, que se forjaron a partir de una voz colectiva y que tienen implícita toda esa violencia. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. En un principio lo planteamos como libro de artista, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue ponernos a buscar notas rojas de todo tipo, y eso fue lo más difícil, ¿no? Porque justo nos preguntábamos por qué los crímenes contra las mujeres aparecen en la nota roja de los periódicos, en la nota de color, ¿no? O sea, ¿por qué no aparecen en las primeras planas? Porque claro, la nota roja tiene esta idea de que es algo que no es tan importante o que es menor, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue investigar muchas, muchas notas rojas a ver cuáles nos servían para redactarlas como cuentos de hadas. Ninguna de las notas que tienen ustedes ahí son notas reales, sino que fueron reescritas para adaptarse al cuento. Pero las fotos son reales y todas tienen una inspiración real. O sea, los hechos sí ocurrieron, nada más están reescritas. Ave Barrera asegura que ante los miles de feminicidios no podemos seguir de brazos cruzados. No es un momento en el que podamos asumir una postura neutra. Muchas personas temen asumirse feministas, incluso muchas mujeres tienen miedo o no les gusta o les suena extremista decir, asumirse feministas, dicen, no, eso no es para mí, eso es para esas señoras amargadas que andan ahí locas en las marchas. No, no es momento, ahora, ante esta realidad, no es momento de asumir una postura neutra, porque las evidencias están aquí, ¿no? Están matando a las mujeres en México, hay una serie de desigualdades y de injusticias contra las que tenemos que luchar y tenemos que asumir una postura activa. De lo contrario, estaríamos del lado equivocado. El tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda, la flaca. flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Lola Horner comentó que es necesario tomar conciencia de todos los gestos de violencia contra las mujeres. Sí, si acaso creo que una de las cosas que hay que decir es hablar, ¿no? No quedarnos con el silencio, porque el silencio mata. Y también algo que decimos siempre cuando presentamos el material es que los feminicidios son la expresión extrema de la violencia. Pero la violencia comienza desde gestos aparentemente sencillos o triviales que todas hemos tenido que soportar, ¿no? Desde el acoso callejero, desde que te griten en la calle, desde que en el trabajo te cuestionen por estar embarazada, por ejemplo, ¿no? Y esos gestos de violencia se acumulan hasta llegar al punto donde el cuerpo de la mujer es un objeto. Y una vez que entendemos que el cuerpo de la mujer es un objeto y es un bien desechable, entonces se asesina a las mujeres como si no valieran nada. El material es gratuito y puede descargarse en la página de Facebook 21.000 Princesas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México. En México. El documental La abogada del pueblo, dirigido por Alan Villarreal Martínez, muestra parte de la vida de Concepción Hernández Méndez. Ella dio auxilio legal a los y las campesinas otomíes y se involucró en la lucha contra la explotación y violencia contra pueblos indígenas en los años 80. Escuchemos la nota de Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. La vida de Concepción Hernández, una de las pioneras en la defensa de los derechos humanos en México, retratada en el documental La abogada del pueblo. Eran comunidades no solo invadidas, sino agredidas continuamente por los caciques. No les importaba quemar casas, no les importaba lazar a alguien y arrastrarlo, no les importaba emboscar a la gente y matarla. Entonces los propios campesinos dijeron, necesitamos un auxilio también legal. Evidentemente que esos, los salarios eran lo de menos, ¿verdad? Lo importante era como el entusiasmo con que llegó Conchita Hernández aquí para involucrarse en esta lucha. La realidad es a veces tan brutal, digamos, tanta desigualdad o tanta injusticia, que esa realidad te interpela. Que en un mismo día asesinen a dos personas en comunidades que no llegan a 1,000 habitantes. Pero las tareas por la justicia, como que era algo que las mujeres anteriormente no ocupaban, digamos, ese campo, ¿no? Esa arena de decir, pues yo también, ¿no? La abogada del pueblo es un documental de 30 minutos dirigido por Alan Villarreal Martínez, en el que se muestra una parte de la vida de Concepción Hernández Méndez, originaria de Tehuacán, Puebla, y que varios años trabajó en la defensa de los derechos humanos en la zona otomí de Texcatepec, en Ilamatlán, en Guayacocotla, municipios del estado de Veracruz. Ocultas atrás de la belleza de la Sierra y Huasteca veracruzanas, el documental abre una ventana que deja ver las historias de explotación y violencia hacia los pueblos indígenas en los años 80. La abogada del pueblo también nos permite conocer dos historias de defensa de los derechos humanos en los que Concepción Hernández participó. La liberación de Zósimo Hernández, un maestro náhuatl acusado del asesinato de un cacique y cuya liberación se dio gracias a la movilización de muchas organizaciones, incluida Radio Guaya. La lucha del pueblo otomí por recuperar sus tierras tomadas por los caciques ganaderos y toda la violencia que los caciques ejercieron en la zona de Texcatepec. La abogada del pueblo es un documental producido por Ambulante y Chocolate Films. La fotografía y la dirección son de Alan Villarreal. La producción es de Laura Cruz. Para el informativo Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla.